partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo, sin lados oscuros. Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días. No importa en qué horario estás escuchando este nuevo encuentro de El Redondel, siempre sos bienvenido a este humilde pero potente programa de radio. Vamos a estar durante 60 minutos, una hora, compartiendo la actualidad de la Argentina y del mundo. Algunas de las muchas noticias que aquí en El Redondel a nosotros al menos nos parecen trascendentes, importantes. Y además, como siempre, vamos a escuchar excelente música que seleccionamos especialmente para vos. Rock de la Argentina, música del resto del mundo, canciones que solamente podés escuchar en este programa. Viajamos por los 5 continentes y recorremos y te ofrecemos, recorremos primero estos 5 continentes para buscar canciones interesantes y te las proponemos aquí en el programa para que escuches música diferente. Hoy, por ejemplo, nos vamos a ir a Rusia, vamos a escuchar música de ese país. Y bueno, además, como te decía, rock nacional y algunas canciones de las que suenan en otras partes del mundo, clásicos, temas nuevos, siempre muy buena música, además de aquellas informaciones que nos parecen trascendentes y que acá en el programa las pensamos, las analizamos, las discutimos en voz alta, le damos a esas informaciones una vuelta de tuerca. Somos un programa de análisis, de opinión, de debate, de discusión. La idea es simplemente pensar en voz alta algunos de los temas más importantes de estas horas. Mi nombre es Nicolás Eleve y estamos en contacto de diferentes maneras. Por supuesto, a través del correo electrónico elredondel@yahoo.com.ar, MSN, elredondel@hotmail.com, @elredondel en Twitter, facebook.com/elredondel, en Skype o Skype. Alguna gente dice Skype, otra dice Skype. Podés buscarnos como El Redondel. Estamos, como verás, en todas las redes sociales, también en Google Plus. Es fácil encontrarnos y siempre, siempre, siempre podés escuchar el programa desde nuestra web www.elredondel.com.ar. También podés oírnos en diferentes radios que incluyen este programa en su programación, en su aire. Para ver el listado de las emisoras, los diales, los días y los horarios, tenés que visitar nuestra web www.elredondel.com.ar. También desde iTunes, también desde la versión móvil del programa, la versión liviana, en m.elredondel.com.ar, para que nos escuches desde tabletas, móviles, teléfonos inteligentes o el aparato que tengas. ¿Qué más? Bueno, creo que para principio está todo dicho. Son varias las alternativas para que nos escuches y estés en contacto con nosotros, opines, critiques, sugieras, pidas música, nos digas lo que tengas ganas. Nos vamos a escuchar el primer tema musical del día de hoy. Si les parece, vamos a hacer un viaje hasta fines de la década del 80, principios de la década del 90. Vamos a ponerle algo de verano. Es verano aquí en el hemisferio sur, en Buenos Aires hace mucho calor, y vamos a poner algo de música veraniega para este principio, si les parece, con un clásico de clásicos, una canción algo perdida, algo desconocida, de nada más y nada menos que Los Pericos. Por supuesto, con la inconfundible voz del Baiano, cuando en estas épocas formaba parte de la banda más popular de reggae argentino. Los Pericos giran aquí en El Redondel con una muy linda canción de aquellas épocas. Esto es Fronteras en América. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Voy a cruzar para no perder. Tengo el motor dentro del corazón. Si quiere darme marcha. Yeah. darme marcha, si quiere darme marcha, yeah. La taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, tenemos algunas, ¿no? Algunas informaciones que tienen que ver con la política en la Argentina y, a decir verdad, una sola casi, que es que ha asumido la presidenta. A decir verdad, las asunciones son noticia por estas horas. 10 de diciembre es fecha de asunción de la mayoría de los cargos en el caso del gobierno nacional, la reasunción de Cristina Fernández de Kirchner, pero también en muchas provincias y en muchos municipios, la mayoría del país, se han renovado o se han mantenido autoridades siempre en un nuevo periodo. En algunos casos han llegado nuevas figuras políticas a los gobiernos provinciales o municipales, y en otros, como ocurrió en la Nación, hay una continuidad que es la de la presidenta. Bien, Cristina Fernández está comenzando su segundo mandato, que va a terminar el 10 de diciembre de 2015. Se pudo ver la ceremonia de jura, todo el discurso de la presidenta, y se habló bastante sobre los nuevos, muy pocos cambios en el gabinete nacional. Vamos a tratar de hacer un repaso con un poco de análisis, como siempre decimos, desde nuestro punto de vista, por supuesto. Bien, Cristina Fernández de Kirchner ha sido coherente a su al resultado de las elecciones. El 54% de la gente la votó y ha decidido muy coherentemente en función de ese resultado, mantener sin grandes cambios el gabinete nacional ni el proyecto político. De hecho, se supone que si la presidenta obtuvo ese número de votos, la gente le está diciendo que no tiene que cambiar demasiado, o al menos es una lectura bastante imaginable. Así que la continuidad de los funcionarios tiene que ver con que se le ha dado un respaldo a ella, y al darle un respaldo a ella, se considera, o la presidenta al menos puede interpretar, que también hay un respaldo a muchos de sus funcionarios, más allá de que algunos, creo que la verdad, dentro del gabinete, el funcionario que ha tenido más discusión o ha aparecido como más discutido, sobre todo en los medios de comunicación, es Guillermo Moreno, el secretario de Comercio, por sus formas, por algunos diálogos que trascienden, por la manera en que se vincula con sectores empresarios, etcétera, etcétera. Pareciera ser Moreno quizás el funcionario más delicado en la gestión del gobierno. El resto de los ministros son de un perfil muy bajo en un gobierno que ha tenido a la presidenta y antes a Néstor Kirchner como protagonistas absolutos. Hay que recordar que en otras épocas los presidentes nombraban ministros de gran peso. Domingo Cavallo es un ejemplo en el gobierno de Carlos Menem, por ejemplo, y que buena parte de la gestión o del gobierno quedaba a cargo de estos ministros. El menemismo, bueno, me parece que no solo con Domingo Cavallo, hay que recordar que cuando asume Carlos Menem, llama a el equipo de Bunge y Born para hacerse cargo de la administración económica. Acá, en esta gestión, en estos últimos 8 años y seguramente en los próximos 4, se ve un político a cargo del gobierno que nombra personas que van a ejecutar su política económica, social, gremial, la que sea, para bien, para mal, buena política, mala, discutible o no. Pero es verdad que es muy evidente que el control de las decisiones están en la presidenta en este momento y antes en Néstor Kirchner. Esto es relativamente insólito porque para nuestro sistema, porque aunque tenemos un sistema, reitero, presidencialista, no hemos tenido presidentes con tanto peso específico que hayan tenido ministros que no fueran, o que fueran, no más que ejecutores de su política. Esto es lo que se ve en este gobierno. Los ministros son personas que vienen a ejecutar la política que piensa o considera el titular del Poder Ejecutivo. Y no ha sido tan así en otros gobiernos. Bueno, durante los 90 se discutía mucho quién era el padre de la convertibilidad, en los mejores momentos de la convertibilidad, si era Cavallo, muchos decían eso, o si era Menem. Menem siempre quería quedarse con, en los discursos públicos, con el mérito de haber pensado esto. Y bueno, en definitiva no fue tan así. Menem habilitó a Cavallo a que ejecutara esa convertibilidad y aplicara su proyecto, un proyecto cabalista de gestión económica. Bien, pero volviendo a esto, una continuidad que va a ser muy obvia en los próximos meses al menos. No ha habido grandes anuncios económicos, que por otra parte tampoco eran muy ni económicos ni políticos, no eran muy esperables, porque este proceso que empezó con los Kirchner le escapa a los anuncios muy, o a los planes o a los proyectos de paquetes. No ha habido nunca en el gobierno de Néstor Kirchner ni en el de su esposa este tipo de definiciones. Así que los anuncios suelen ser puntuales, siempre han sido así en estos 8 años, y algo seguramente similar ocurrirá en los próximos 4 en cuanto a política económica, internacional o lo que fuere. Solamente la creación de una Secretaría de Comercio Exterior como una especie de doble cara de la Secretaría de Comercio Interior de Moreno, con una persona cercana a Moreno a cargo, y no ha habido muchos más anuncios económicos o políticos muy finos, una exigencia al nuevo Congreso, que seguramente en pocas horas sancionará la ley de tierras y algunas otras normas como el presupuesto. Un discurso en el que la presidenta habló fundamentalmente de números, de la situación económica, de cómo ha cómo se ha modificado, al menos en los grandes números, la realidad argentina de 2013 en adelante, un repaso al que la presidenta nos tiene bastante acostumbrados en distintos discursos. Hay una coherencia discursiva en el kirchnerismo, esto también es verdad. Se la suele escuchar a Cristina Fernández decir relativamente lo mismo en todos los discursos, con distintos ejemplos, de distintas maneras o de las mismas maneras, pero no se le escucha decir algo muy, muy diferente. Así que, por un lado, el tema numérico, el tema económico, y algunas definiciones de perfil político que también no sorprenden demasiado. No soy la presidenta de las corporaciones. Quisieron hacernos 5 corridas bancarias desde que yo estoy en el gobierno y lo hemos frenado. Está bien el derecho de huelga, pero no el derecho de extorsión. Han sido mensajes para los sectores empresarios, ha habido mensajes para el sector sindical, gremial, corporativo en general, para la población. Me pareció interesante algo que los medios no destacaron demasiado: la idea del péndulo, la idea de una Argentina pendular, de un momento de expansión y luego un momento de contracción. Esto es bastante, nosotros acá en el programa lo hemos también reiterado varias veces, nuestro punto de vista. La Argentina ha, desde la década del 70 prácticamente, y podríamos mirar hacia atrás también, la Argentina ha tenido el Rodrigazo, ha tenido la crisis de la década, el Rodrigazo en el 73 en el gobierno de Isabel Perón, cuando Rodrigo era ministro de Economía. Devaluaciones fuertes en los 80, luego en el 89 con la gran crisis de la hiperinflación de Alfonsín, luego en el 2001. Pareciera que la Argentina en los últimos 40 años no puede escapar a procesos de estancamiento cada 10 años y de recuperación posterior. Tras el estancamiento, naturalmente, hay una expansión de la economía. Esto pareciera haberse quebrado, porque en definitiva ya hemos cumplido estos 10 años y desde 2001 hasta acá, y los números, más o menos con problemas sin dudas, pero siguen mostrando una expansión económica, un consumo importante. De esto habló la presidenta en el discurso ante la Asamblea Legislativa, de este péndulo y de no caer en la tentación de creer que el péndulo, que muchas veces en algunos sectores significa una toma de ganancias, para algunos sectores estas caídas de la Argentina implica una posibilidad enorme para generar ingresos rápidos y fuertes. Pensemos en 2001, cuántos sectores se perjudicaron, pero también cuántos inmediatamente en 2001 se beneficiaron por la coyuntura económica, lo mismo que ocurre ahora en algunos otros países del mundo. Y la idea de la presidenta, que era cuidado porque esto puede volverse más que un péndulo, una masa, como ocurrió en 2001. Si vamos hacia atrás para volver a tomar impulso, esto puede destrozar buena parte de la realidad económica y terminar afectándonos a todos. Y esta era un poco su, al menos mi interpretación, su comparación con el proceso de la última crisis, la de 2001, que fue realmente muy muy grave. Insistió con esto de que hay sectores que están ganando mucho en la economía argentina, y habló de la competitividad. La última vez que se había hablado de competitividad en la Argentina fue en justamente el año 2001, cuando se habían organizado desde el Ministerio de Economía con Cavallo distintos grupos para tratar de ver de qué manera se podía hacer más competitiva la economía. La realidad era otra. La Argentina estaba hundida ya hacía rato, veníamos de una recesión muy larga, y de problemas con las exportaciones, las importaciones, el consumo, el desempleo. O sea que el panorama era muy diferente. Hay que esperar a ver qué ocurre con esta idea de la competitividad y de la sintonía fina del sector por sector, de tratar de mantener el empleo y tratar de mantener el consumo como dos puntas de generación de movimiento económico, de actividad económica para el futuro. Serían los puntos sin dudas más interesantes del discurso de la presidenta, que estuvo enmarcado en la liturgia peronista, posperonista, kirchnerista, con la juventud en la calle, con las agrupaciones que apoyan a la presidenta, la marcha peronista, los papeles de los papelitos tirados desde los distintos niveles de la Cámara de Diputados, las caras de sorpresa, sobre todo del príncipe de Asturias, que aparecía ahí en cámara algo estupefacto frente a la dinámica. El fenómeno Cobos, el fin del fenómeno político, no, pobre Cobos, no se murió, pero hablamos de políticamente, al menos por el momento, ¿no? Tampoco sabemos qué va a pasar con él a futuro, pero una figura que a quizás lo más alto en popularidad con su voto no positivo y a ser un casi candidato puesto por parte de la oposición a la presidencia, que como no tuvo cintura política para tomar definiciones y resoluciones en estos 4 años, quizás en la mitad del periodo, hace 2, se desvaneció y terminó como un personaje menor de la política, haciendo un acto de presencia que no terminó de ser ni una jura, por sin dudas la decisión de Cristina de montar su propio juramento a gusto y piacere, con todo el poder político que le representó el hecho de haber tenido tantos votos, jurar sola, que pedirle a la hija que le coloque la banda, las escapadas al protocolo, que también fueron todo un símbolo para el ex vicepresidente Cobos en este traspaso de mando del pasado sábado. En las próximas semanas vamos a ver, hay rumores, pero son rumores, de diferentes anuncios posibles del gobierno. Este parece ser un gobierno que va muy a paso, va muy tomando decisiones, es muy pragmático, va tomando decisiones a partir de lo que va viendo. Había rumores interesantes sobre medidas en cuanto a crédito hipotecario. Hay que ver qué pasa también después de febrero, marzo, con el tema subsidios y de qué manera se va a reinvertir seguramente el dinero que no que ya desde el año que viene no ponga el Estado en los distintos subsidios a los servicios públicos. ¿Cómo va a ser reencauzado? Hay distintos rumores sobre qué va a ocurrir con eso. También es interesante el proyecto del que la presidenta habló, de la unión o de trabajar por el comercio intrarregional frente a la crisis extranjera en Europa, y muchas de las comparaciones que nosotros también acá en el Redondel hacemos sobre la crisis internacional en comparación con la Argentina. El diagnóstico, es difícil no coincidir con buena parte del diagnóstico global que hace CFK en cuanto a algunas variables económicas. Es interesante esto del déficit cero como ley, cuando dijo acá sancionamos leyes para evitar que los depósitos fueran confiscados o limitados, y sin embargo muy pocos meses después todas esas leyes quedaron en nada, haciendo una comparación con Europa. Hay muchos puntos interesantes. El tema es gestión, el tema es capacidad de gestión política, toma de decisiones correctas. Hay frentes de batalla para el gobierno, el vínculo con la CGT, Moyano que no estuvo, de qué manera el gremialismo, especialmente camioneros, y la CGT se va a mover frente a esto, cómo va a organizarse o reorganizarse este vínculo entre los gremios y el gobierno nacional, y por supuesto la oposición. Después vamos a hablar también de la oposición y cómo cómo empieza a aparecer. No hay mucho para analizar por estas horas, no más que los discursos públicos de algunos candidatos, algunas expresiones, perdón, no de candidatos, de diputados, de figuras de la oposición, frente al discurso de la presidenta. Vamos a hablar más adelante de esas manifestaciones para tratar de analizar hacia dónde va la oposición en la Argentina, cómo está acercándose o pensándose en 2 años, no es mucho tiempo, hay nuevas elecciones, son legislativas, pueden nuevamente cambiar la composición de la Cámara como ocurrió en 2009, y esa seguramente debería ser la gran apuesta de los partidos de la oposición en el país. Vamos a ver si ven lo mismo, al menos vamos a tratar de plantear acá en el Redondel si, cómo nosotros vemos el rol de la oposición de acá a futuro, y si nos parece que están por el camino acertado o se siguen equivocando. Vamos a tratar de analizar qué pasa con la oposición frente a un gobierno que las últimas encuestas le dan 70% de imagen positiva, específicamente a la presidenta. No es poco, 70% tiene más imagen positiva Cristina Fernández de Kirchner hoy, después del tema dólar y después del tema subsidios, que antes de las elecciones o en el mismo momento en el que se votó se votaron las elecciones de octubre. Así que son todos temas a tener muy muy en cuenta. Hacemos tanda, tras la tanda vamos a escuchar música con una canción que es una de las más votadas, la que figura en los principales rankings, charts de los Estados Unidos, y después seguimos, tenemos algo así como 33 minutos hasta el final del programa de hoy. Seguimos girando el Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente. Y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Les decía, estamos escuchando una de las canciones que está en los primeros rankings de los charts de los Estados Unidos, pero es una canción británica de la banda post llamada Bush, algo así como arbusto, igual que los Bush, George padre y George hijo. La canción que está sonando aquí en el Redondel forma parte del álbum The Sea of Memories, El Mar de las Memorias. Muy buen rock and roll en el Redondel con Bush. The Sound of Winter. El sonido del invierno. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. El planeta está girando como de costumbre y con mucha convulsión en algunos países más que en otros. Siempre hay países en los que hay problemas y que en general no forman parte de los medios occidentales, podríamos decir, ¿no? Los medios europeos, los medios estadounidenses del resto de América Latina suelen ignorar con bastante facilidad la realidad de casi toda la otra mitad del planeta, y así nos enteramos de... Llegan a nuestros oídos noticias de Japón, de China o de la India o del continente africano o de Oceanía, cuando las noticias tienen que ver con tragedias y ese tipo de tragedias como terremotos, maremotos y situaciones similares. Pero más de la mitad de la población mundial vive de aquel lado del planeta. Y mucho del comercio, de la creatividad, del arte, de la tecnología y del desarrollo ocurre en esa parte del mundo. Igual, seguramente nos ven a nosotros, a los latinoamericanos, en otras áreas de este planeta, ¿no? Nuestras noticias o lo que nos ocurre o lo que nos pasa es algo bastante o del todo ignorado, incluso en las secciones de información internacional en diarios, aunque debemos reconocerlo, no solo de la otra parte del mundo, también en los diarios de Estados Unidos. Por ejemplo, la reunión de los países del Caribe y América Latina no fue ni primera tapa, ni segunda, ni tercera. No ocupó demasiado espacio en diarios de los Estados Unidos, aun cuando eran noticias del propio continente americano. y algo por el estilo con los diarios europeos. Es verdad que Europa tiene mucha problemática por estas horas, muchos problemas, muchos temas que le ocupan y le interesan y que tienen que ver justamente con su realidad económica. En estas horas, en Europa, las noticias tienen que ver con la decisión de David Cameron, el primer ministro británico, de no apoyar las medidas conjuntas del resto de la Europa continental para aplicar un programa de control fiscal conjunto que tienda a evitar futuras crisis o que en todo caso colabore con mejorar la situación de la zona euro. Londres se ha negado, el gobierno británico se ha negado a apoyar al resto de los países europeos continentales, a los 17 países que en Europa tienen euro y a los 10 países que no tienen euro, pero que forman parte de la Unión Europea. Uno de esos países justamente es Gran Bretaña, que sigue teniendo como moneda la libra esterlina. El vínculo entre las islas británicas en general y Europa, y esto es como una especie de simplificación de una historia muy extensa, siempre ha sido bastante extraño, porque le ha costado mucho a Gran Bretaña e Irlanda sentirse parte de lo que se llama el continente o la Europa continental. Esta relación siempre fue tensa, incluyó guerras. Bueno, ni que hablar la de la guerra entre Alemania en este siglo XX que acaba de pasar, entre Alemania y Gran Bretaña, pero también la guerra entre Francia, las guerras largas entre Francia, los imperios franceses, españoles e ingleses a lo largo de tantos siglos. El vínculo históricamente ha sido tirante. Los medios que han cubierto, que han hablado con detalle de la reunión en Bruselas de los países europeos, cuentan cómo Cameron realizó algunas exigencias bastante fuertes para que Londres y el sistema bancario británico tuviera algunos beneficios. Esto fue rechazado de plano, especialmente por Nicolás Sarkozy, también por otros países más pequeños de Europa, y a partir de acá Gran Bretaña tomó la decisión de hacerse a un lado de este posible acuerdo. ¿Será correcta o incorrecta, beneficiosa para Gran Bretaña o no? Los medios europeos continentales hablan de que Gran Bretaña ha quedado aislada y critican, por supuesto, la actitud de Cameron. En Gran Bretaña hay un poco más de escepticismo frente a esta decisión. Hay mucha gente que en el mismo Reino Unido no es muy unionista, no está muy a favor de la unión con el continente, y a partir de esta decisión la ven como una definición prudente y que en algún punto puede hasta beneficiar al mismo Reino Unido. Por el momento no se sabe qué es lo que ocurrirá con la postura británica. Lo que sí se sabe es que habrá algún tipo de acuerdo que permita a la Unión Europea tener algún control sobre sus sistemas impositivos, algún un avance conjunto para que la Unión no solo sea política, sino cada vez incluso más económica. Y todo lo que decíamos la semana pasada, la discusión sobre las soberanías nacionales que paulatinamente van en Europa, pareciera, van acercándose cada vez más a soberanías provinciales de un Estado supranacional, que será el Estado europeo, en el que o desde el que se van a ir tomando cada vez más medidas de política económica, de política fiscal, y a esas medidas todo el resto de los países tendrán que adherir, cumplir a partir de pactos en una especie de estructura bastante parecida a la que podría tener un país federal como la Argentina, Estados Unidos u otros tantos, en los que sus estados tienen una cantidad de posibilidades, de márgenes para tomar decisiones, pero hay un estado supranacional o supraprovincial que toma decisiones por el resto de las regiones que lo integran. Así que algo así es lo que está ocurriendo en estos momentos en Europa, y se espera ver qué sigue pasando con la economía en las próximas horas. También en Europa, las informaciones hablan de la caída de la popularidad del presidente, o mejor dicho, el primer ministro de Italia, Mario Monti. Tenía el 73% de confianza después de la renuncia de Silvio Berlusconi. Una vez que anunció el impuestazo, el plan de ajuste famoso del que se habló en Italia y en el resto del mundo en las últimas semanas, la imagen positiva del flamante primer ministro bajó 9 puntos. Del 73% se desplomó al 64%. Así que ya empieza muy poquito tiempo, empiezan a cambiar los números para Monti, y este gobierno, como se lo presenta en los medios, este gobierno de tecnócratas, son todos técnicos, no políticos, si bien obviamente están cumpliendo roles políticos, pero todos vienen de conocimientos y funciones técnicas, son economistas, la mayoría de los funcionarios que forman parte del nuevo gabinete. Y me quedo en Rusia porque también allá hay algo de tole tole. Miles de rusos denuncian fraude en las elecciones legislativas del pasado 4 de diciembre. Hubo manifestaciones en Vladivostok, en San Petersburgo, en Kaliningrado y en Moscú, por supuesto. Manifestaciones masivas de las que hace mucho tiempo no se ven, desde la década del 90, del 80... Lo que se denuncia es que Vladimir Putin, el líder, por supuesto, del gobierno ruso, hizo fraude para que su partido gane las elecciones. Ahí están Putin y Medvedev, decía una amiga mía rusa. Medvedev, el presidente Dmitry Medvedev, que se alternan en el poder, ¿no? Como primer ministro y presidente hace un rato largo, y son figuras fuertes y poderosas en el principal país de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estados Unidos ya dijo, sí, hubo fraude, y esto también condiciona el vínculo entre los Estados Unidos y el gobierno ruso. Aunque ya no exista la Unión Soviética ni el comunismo, el vínculo entre ambos países es tenso, era tenso antes, fue tenso durante y es tenso después, porque hay mucho en juego, mucho poder de un lado y del otro del Atlántico. Hay que recordar que lo separa solo un estrecho, porque Alaska es Estados Unidos y del otro lado es hacia allá, y ya es la Gran Rusia. Así que, bueno, esta es una de las noticias también. La conmoción y las marchas, las manifestaciones, algo así como los indignados versión rusa. Habrá que ver en qué deviene todo esto. El movimiento de indignados, como siempre venimos diciéndolo acá en el programa, continúa en distintas dimensiones, con distintas experiencias, con distintas marchas estudiantiles en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, con los jóvenes que ocupan espacios públicos, más organizados en España, manifestaciones en Gran Bretaña, en Siria los conflictos continúan, así que las protestas se desparraman por todo el mundo. Vamos a escuchar música, si les parece. Ahora, música del mundo, nos vamos a quedar justamente en Rusia. Seguramente muchos de los que se manifestaban contra Putin escuchaban en esta canción que va a empezar a sonar ahora en sus teléfonos celulares o en sus aparatos, en sus auriculares, en sus orejas. A quien vamos a oír es a una joven muy talentosa, se llama Yolka, nació en Ucrania en 1982. Esta canción

y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. El redondel. Más sencillo. Imposible. Últimos minutos de este programa, de esta semana, válido entre el 12 y el 18 de diciembre de 2011. Vamos a repasar algunos de los temas que nos quedan pendientes. El Congreso entra en sesiones extraordinarias y se estarán debatiendo en comisión y quizás el miércoles en la Cámara de Diputados algunos de los temas que pidió el Poder Ejecutivo con esta nueva conformación del Congreso. Seguramente, o deberíamos pensar que al menos lo que el Ejecutivo pida se va a tratar rápidamente en el Congreso. Y estos temas son el presupuesto, que el año pasado, recuerdan, no fue sancionado nada la ley de presupuesto. También el tema de ley de tierras. Cristina Fernández ya había hablado del tema ley de tierras en la apertura de las sesiones ordinarias el primero de marzo en la Asamblea Legislativa. No pasó nada durante todo el año y podría resolverse avanzaría en el tema en estas horas. Y la ley penal tributaria, que del tema también habló la presidenta y lo que busca es sanciones más efectivas para los evasores, que incluirían la cárcel de una manera también mucho más, una mayor presión para la gente que no paga sus impuestos, y sin dudas hay muchos que no los pagan, sobre todo grandes evasores, que son siempre los que más preocupan e interesan incluso al fisco, porque mueve mucho dinero y a veces no tienen sus impuestos al día, ¿sí? Bien, ahí habíamos hablado al principio del programa del tema oposición. Quería hablar un poquito de la conducta de algunos de los dirigentes de la oposición. Es un desafío muy grande el que tienen los distintos partidos después de los malos resultados de octubre. La Unión Cívica Radical está tratando de definir nuevas autoridades. El próximo viernes habrá un plenario de delegados al Comité Nacional de la UCR. Mario Barletta podría tener el apoyo de la mayoría de los sectores internos para reemplazar a Ernesto Sanz como presidente de la Unión Cívica Radical. Se habla de algunos otros dirigentes del partido como Sandra Riobó, Raúl Barr y incluso se habla de Jesús Rodríguez, algo que lo ven un poco complejo por el momento, pero se va a definir en las próximas horas entonces entre los distintos sectores internos de la UCR quién es el nuevo titular del partido y de qué manera se va a parar la UCR en este nuevo periodo. El resto de los partidos, bueno, sabemos lo de la coalición cívica que ha sido ha asumido Andrés Pérez como Adrián Pérez como titular del partido, del ARI. Se ha separado la coalición cívica. Patricia Bullrich ahora tiene un unibloque en la Cámara de Diputados. El panorama es bastante complejo para estos dos partidos. Para el peronismo federal está prácticamente desmembrado. Rodríguez ha como una experiencia independiente. El dualdismo ha técnicamente desaparecido. De hecho, ha dejado de tener presencia en o presencia importante en la Cámara, en el Congreso, porque Hilda González de Duhalde ha terminado su periodo y no fue reelecta. Pero a lo que iba, bueno, nos queda también hablar, podríamos hablar de Proyecto Sur y de la experiencia muy interesante del Frente Amplio y Progresista. Lo que quería comentar era de qué manera pareciera que reacciona la oposición, o algunos dirigentes, no la oposición en general, tras el discurso de la presidenta. En general hay una postura, o interpreto yo, una postura de enojo y de rechazo muy fuerte a los dichos de Cristina Fernández de Kirchner. Y la lectura que hago desde acá, o que me parece que es válida, es con una presidenta con una imagen positiva tan alta de cerca del 70%, esto significa que para una X cantidad de argentinos, relativamente importante, de hecho el 54% la votó y el 70-69%, según una encuesta que se publicaba en los otros días, le da una imagen entre buena y muy buena. Hay cierta empatía con la presidenta, más allá de no coincidir con todas sus políticas o creer que se equivoca en... porque de hecho se puede tener simpatía por la figura de Cristina Fernández y considerar que hay muchos puntos de gobierno que no son los correctos y que se está equivocando, que tendría que hacer otra cosa desde lo político, desde lo económico. Pero quizás es un error seguir en la postura de que está equivocado toda la construcción discursiva o todo el discurso. Escuché a algunos dirigentes, por ejemplo a Pino Solanas, muy crítico del discurso de la presidenta, y algunos otros que están identificando o interpretando que hay que tener otro vínculo y que hay que darse cuenta cuáles pueden ser los puntos positivos, que obviamente cualquier discurso de 70 minutos tiene algo bueno y algo malo, como por ejemplo Nito Artaza, de la Unión Cívica Radical, que tomó algunos de esos puntos y dijo: bien, estamos de acuerdo con esto y con esto, nos parece bien la línea, sin embargo, creemos que se debería haber trabajado más esto, o la presidenta debería haber hecho más referencia al futuro. Me parece que el debate o la discusión de la oposición tiene que ver con un nuevo rol, que es un rol de una oposición mucho más moderada, y esto le redundará en más firmeza y en más apoyo desde lo comunicacional, desde el vínculo con los electores después de resultados tan malos para la mayoría de los partidos. Esta sugerencia quizás todavía falta, o este debate interno en los distintos partidos políticos de la oposición todavía está ausente, que se planteó a lo largo de los últimos 2 años en distintos medios de comunicación, distintos analistas en comunicación, profesionales del área política, y sin embargo el tema todavía no ha sido masticado, deglutido, pensado por distintos dirigentes. Seguimos con algunos dirigentes, algunos partidos siguen con la tesitura, por ejemplo, no la tiene ahora el macrismo, que ha moderado también su discurso, pero se sigue con la tesitura en algunos partidos y líderes y dirigentes de que está todo mal, y de plantarse haciendo una oposición más imaginable en un país del año 2001, con un desempleo del 25-30%, con una crisis económica, social o política funcionando. No es este el país de hoy, no es esta la realidad de la figura de la presidenta, no es la de 2009, y todavía hay algunos dirigentes y algunos partidos que se deben la discusión interna de cómo hacer oposición y qué significa hacer oposición. Si se buscan más apoyos, más votos, más espacio político, más diputados, diputados, senadores, gobernadores, intendentes en las próximas elecciones, crecer, expandirse y ser alternativa real al kirchnerismo cuando termine el gobierno de CFK en 4 años, que la constitución le impide ser reelecta, y habrá que de alguna manera esto va a ser un gran cambio. El kirchnerismo deberá ver si puede generar un candidato, qué pasa, cómo se reordenan las figuras y qué pasa con los partidos de la oposición. Si todo esto se busca construir, hay que la oposición por izquierda, por centro y por derecha tiene que empezar a pensar otro tipo de construcción discursiva y política. Más propuestas, más planteos, más propuestas en la Cámara. Aceptar aquellas propuestas que tiene el gobierno que resultan interesantes. Salir, como dijo Leopoldo Moró, del antikirchnerismo bobo. Hacer una oposición más tranquila. Es una oposición que tiene más posibilidades de crecer, desarrollarse, ganar espacios, ganar apoyo político. Una oposición mucho más inteligente frente a un gobierno que tiene, diría María Elena Walsh en su canción, la sartén por el mango y el mango también. Un oficialismo que es más que obvio, controla el Ejecutivo, mucha fuerza, y también controla las cámaras. Así que es una buena discusión que empezó, se volvió más evidente tras las elecciones, pero con algunos de los dirigentes que hablaron después de que Cristina Kirchner dio su discurso, me da la impresión de que todavía algunos no han empezado a pensarlo o no se han dado cuenta de que hay que hacer un switch, un cambio, un cambio en la manera de comunicarse y de pensar su rol como opositores. Ojalá que así sea, porque es muy bueno que haya políticos en condiciones, en todos los partidos, con capacidad de gestión, con capacidad de gobierno, con capacidad de alternancia. Ojalá que esto se dé así. Bueno, gente, se acabó el programa del día de hoy. Gracias, como siempre, 2 minutos nos pasamos desde de la hora. Mi nombre es Nicolás Elevi. Tengan una muy buena semana y nos estamos escuchando, si todo sale bien, en 7 días. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.